to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno para que los disfruten. La falta de colación, la banda del programa, sí, cómo no. Aquí a mi diestra tengo, como siempre, al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa en el cual no nos la pasamos criticando a los demás, haciéndoles únicamente comentarios constructivistas y a través del ejemplo, porque nosotros sí tenemos invitados de lujo. Tenemos invitados, punto. O sea, no tenemos coladas ni arribistas, ni... Bueno, ahorita los contamos. Aquí frente a mí tengo, como siempre, al constante, al preciso, al... Hoy no puedo. Mi queridísimo Zico. Carnalitos, ¿cómo están? Muchas gracias por sintonizarnos, como siempre. Un gustazo. Y aquí a mi siniestra tengo al elemento de moda, lleve la mascarita, nuestro comercial de PT integrado, el mismísimo Wookiee. Ok, tarde pero bueno. Y obviamente ya saben que en el centro del multiverso, retomando su justo lugar, tenemos a nuestro mecenas, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, a Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mau Nieto. Sincero agradecimiento a todos ustedes por su apoyo, ya que gracias a eso es que seguimos con este programa. Ustedes van a estar consentidos con contenido en la época de vacaciones. Y tuvimos algo también hace poco, ¿no? Bueno, pero antes de decirles qué tuvimos hace poco, aparte de desprecio por todos ustedes, siempre se les hace poco, ¿no? Y ni es poco. Un poco de agruras, güey. Sí, te pegaron, güey. Te pegaron las agruras. Ni nacemos. Bueno, ya saben que tenemos el DSA Carol Race que está a punto de terminar, o sea, este próximo sábado les quedan 3 días para poder quemar 2018 calorías. Ajá, sí, claro. Pero. ¿Cómo van los lugares, Dan Gabos? Pues, los lugares, ahí van. Mira, vámonos de atrás para adelante. ¿Cómo se ve cuando lo decía con más entusiasmo? Cuando lo organiza y va cuando ganando. Cuando va ganando, güey. Ahí sí se entusiasma, cara. Mi venganza será nuclear. No es que me rebasaron, no, y es lo que me dio coraje, pero bueno, ya. En décimo lugar está Edith Sánchez. On your left. Sí. Me la aplicó, pero ahorita les digo quién. En lugar 10, Edith Sánchez con 487,000 calorías, o 487 kilocalorías. Manu Suárez con 1,882, que fue rebasado por la derecha, no por la izquierda, por mi carnalito Zico, con 2,048. Felicidades, carnal. Le diste la vuelta, carnal. Se la aplicaste. ¿Sí? Una semana antes. Se la aplicaste como te la aplicó el primo. Ya le di la vuelta al Zico. No, ahora no. Traen un ambiente ustedes esta Navidad, güey. No, y para que me dé la vuelta, no está cañón, güey. Con la circunferencia que traigo. Pero sí. Vas a pasar la noche buena. Es más fácil brincarte que darte la vuelta, cabrón. Pero bueno. No, es más fácil. Definitivamente. Pues sí, yo sí brincaba dos. Yo bueno, sí, bueno, yo sí estrello, si sí, voy de frente. No, mi hijito. Básicamente. Bueno, después. En el séptimo, exactamente. En el lugar número 7, doblando a mi carnalito, es en vez de con 4,544. Aquí presente el buen Nightboy. Ya te doblé, carnal, ya te di la vuelta. No. Güey, ya tantos años, ya te cogí confianza, cabrón. Pero curiosamente, quien te dobló a ti fue... ¿verdad? Esto es Human Syndicate, cabrón. ¿Cómo? Se ve que ya es fin de año, cabrón. Ya se ve. Güey, todos están dando, ¿no? El buen Jeff Jorge Figueroa con 8,579 kilocalorías desde Huacán. De Teotihuacán. Teotihuacán, apura, sí. A él no le dan la vuelta ni se lo doblan, pero Carito ya lo rebasó con 9,239. Mucho gusto, bueno, que te estás incorporando, Carito, nuevamente. Carito dijo, háganle como quieran, ese tercer lugar es mío. Ya los amenazó, bola de losers. Pues ni siquiera el tercero. Ahorita va en el quinto. Estuvo en una semana inactiva por cuestiones de trabajo. Y ahora sí dijo, ese tercer lugar es mío, perros. A ver, biches, ábranse. Exacto. Luego yo voy en el cuarto con 10,675 kilocalorías. ¡Ja! Te abrieron. Sí, fuera, yo literalmente hace ratito. Podio. Sí. Demonios, los odio a los que siguen. Por eso decía, el último que tiene felicitaciones, la última fue Carito, los demás los odio. En tercer lugar es el buen Amra. Carolito, felicidades con 10,919. Que lo vimos hace poco y un gustazo. La verdad. La mitad de lo que era. Es la mitad del güey que yo conocí. Qué bueno, güey, honestamente, qué bueno. En el lugar número 2, el buen Ruido, que siempre se la pasa en bicicleta y caminando a todos lados. Carnal, hay transporte público, en serio. Sí, güey, te vas a torcer una rodilla, cabrón. Exacto. Recupérate bien, carnalito. Sí, sí, sí. Con 11,856 kilocalorías y llevando el honor del equipo, aquí presente, mi carnalito, el Guki, en primerísimo lugar con 13,409. Malditos gordos, ¿cómo los haces? No hemos perdido el primer lugar, nunca. No. Que deberemos de estar todos en los tres primeros lugares, del 1 al 4 deberíamos ser nosotros, pero... Así era hasta que este güey invitó a todos, cabrón. Hasta que alguien se le olvida. Ay, güey, ya le di una vuelta a la mexicana para ir a comer. Ah, pero no la puse de regreso, güey. Disculpen. Sí. Pero bueno, rápidamente. Rápidamente, para todos los que son Patreons y los que estuvieron atentos, ya sabrán que nosotros, como bien dijo el buen Dan Campos, predicamos con el ejemplo. Y si les decimos que la burra es parda es porque mi carnal tiene los pelos en la mano. Ajá. De hecho, una bolsa. Exactamente. Pero tuvimos el gusto y el placer de conversar en vivo con el editor en jefe de Ahoy Comics, el buen Tom Peyer, Long Live the Legion, así tal cual. Lo dije, punto. Lo dijo él. No, no sé, eso se va a editar. Spoiler kit. Sí, no puede guardarse una, cabrón. Pero bueno, una. Se guarda de a dos el goloso este. Pero bueno, estuvimos platicando con él de cosas muy interesantes. Para que vean, bola de pelandrujos inútiles, malvivientes, de qué lado más caleguana y por qué llora el cocodrilo. Aquí no es. Ay, tú dices que haces un podcast. Ven, te invito a hacer una cámara de eco conmigo. No. Aquí es directamente con los creadores creativos. Innovadores, innovativos. No, con banda que hace las cosas para que después no les vengan contando. Te voy a explicar qué es lo que quisiste decir en tu cómic. No, güey. Aquí es por qué hiciste el cómic, qué es lo que quieres hacer. Tom Peyer, aparte, es una persona ya de 50, de 65 años que se mantiene vigente. ¿Sí? En comparación, es alguien que ha tomado nuevos brillos. Eso es raro. Yo creo que está haciendo cosas muy interesantes, como se platicó en el podcast, cosas muy digeribles, muy entretenidas, que tiene un enfoque muy interesante de las cosas, ¿no? Sí, y entre otras cosas, precisamente, pues literalmente tocamos todos los títulos de su editorial, de Ahoy Comics, los cuatro que publica, pero hablamos sobre todo de manejos editoriales para que aprendan aquí en México cómo se hacen las cosas. Es una editorial muy pequeña, un dato, ya hablando de números concretos que él no nos quiso dar en público, pero nosotros, el departamento de investigación de DC ya se puso a revisar, The Wronger de tener aproximadamente 1,200 títulos vendidos en el número uno. No, se 1,200 fue... 1,200 números, carnalito. Perdón, 1,200 títulos. Ejemplares. Ejemplares. Cuatro. ¿Qué no eran cuatro? Pero eran las portadas variantes, carnal. Ay, maldito. Por eso implotó la industria en los 90. No, pero subió casi a los 5,000 para el último número. Estuvo en 4,500, si no me falla la memoria. Pero eso explica precisamente el desarrollo que ha tenido. Ha sabido explotar. ¿Tres veces más? Tres veces y poquito más. Ajá. Wow. Mis respetos, ¿eh? Y es alguien que está sabiendo hacer las cosas. Y algo que él mismo nos dijo cuando le preguntamos, bueno, ¿de dónde surgen las ideas para esto? Es de, los cómics deben de ser divertidos. Yo quiero que regresemos a eso. Fíjate, hay algo dentro de las mil cosas que nos dijo. En serio, vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, denle la campanita. Remojen el mollete allá justamente. El Wookie lo hace los fines de semana. Y lo ¿Sí? ¿Tú lo recomiendas? Sí, Wookie approve. Tiene sello de aprobación. Okay, perfecto. No... comentando, recordaba que en los 90s, que fue cuando empezaba el Bronze Age, que era todo Grim and Greed y toda, a raíz de Wolverine, ¿no? De Wolverine, Barn en el Hellfire Club, que es donde empieza la época Berserker de los cómics. Que va de la mano con la cola de todo lo que es Frank Miller, de Watchmen, de todos sí, esos sí. éxitos que tuvieron. ¿Cuándo salió? Yo tengo esa duda. ¿Cuándo salió Watchmen? ¿Cuándo salió Dark? Bueno, ¿qué salió primero, Dark Knight o Watchmen? Son del mismo año, ¿no? ¿En qué momento sale en el Dark Phoenix Saga? Recordemos que es cuando se va a Berserker. La primera vez que se ve Berserker realmente es antes. Es antes, desde sí, los principios 81, 82, ¿no? 82, exagerando. Que es cuando está en el Hellfire Club, Leland lo manda al sótano y ahora sí que no al closet, lo manda al sótano. Sí, no. Y de ahí empieza a eviscerar a todos los Hellions, ¿no? El problema es el éxito que tiene Dark Knight Returns y del Year One. Y Watchmen. Sí, y que venía de la colación de Daredevil. Por que esos fueron precisamente del 85. X-Men 133, Wolverine solo o Alone, como debe ser. Primero de mayo de 1980. Ajá. Yo creo que la época, el Dark Age, bueno, el Bronze Age, como le dicen, ¿no? De los cómics empieza ahí. Porque es la primera vez que realmente ves a un héroe, entre quote un quote, porque Wolverine no sabemos qué carajos es. Aparte de eso. Y orgulloso. Y canadiense, güey. Pero y ahí es donde no aplica. Es el famoso Bronze Age. Como tal. Exacto. Pero el Bronze Age, muchos dicen que termina con la muerte de Superman. No. De Gwen Stacy. Ese es el Silver Age, güey. Por eso. ¿Y que estamos sigue? Hablando de Bronze Age. ¿Y qué sigue después del Silver? Una época muy oscura que nadie quiere recordar. Es que, bueno, es la muerte del y empiezo con la muerte de la inocencia, sí. Exactamente. Curiosamente. Gwen Stacy, perdón. Es en el 75-78, ¿no? Pero hay una cuestión, porque eso no se ha definido, porque tampoco tiene un punto tan claro como el surgimiento de la era Marvel. A mí había una definición que me gustaba mucho, que era la era de óxido o de Rust Age, porque es cuando ya los héroes ya les estás dando la vuelta, que es lo que ocurre en los 90s, para que eso sucede, para que participen en el reto, güey, se le da la vuelta, ¿verdad? Creo que leía los cuentitos equivocados, ¿no? Sí. No, pero precisamente donde el empiezas libro vaquerando eso tiene dibujitos sexys y chambeadoras. No, en busca de la fama, sí. Todo pero, por tener fama, así se lo. Pero nuevamente, eso es porque no tenemos un momento tan definitivo como la salida de un cómic o la muerte de un personaje. En el número 121, julio del 73. 73, todavía muchísimo antes. Es, la muerte de Wayne, ¿verdad? Sí, okay. Y sí, concuerdo con mi carnalito, pero esos son periodos que podrían ser como que de limbo, tal vez periodos grises, porque el siguiente movimiento importante coincidirá con lo que todos creo que estamos de acuerdo, el surgimiento de Watchmen y de The Dark Knight. Sí. Es lo que usualmente se asocia. Y es donde viene el boom de toda la era Vértigo, o sea, con varios títulos y toda esta ola inglesa que invade los cómics norteamericanos. Sí, pero que le inyecta nueva vida. Pero ¿no? Fíjate, de una u otra manera, ahí con lo que estabas comentando, se hace la diferenciación de lo que son los títulos Vértigo, que ya sabías a qué ibas a los títulos Vértigo, como lo platicamos con Peyer. Black Orchid, el Doom Patrol, Hellblazer, Shade the Changing Man, o sea, todos esos títulos. Que no nada más, a lo mejor no eran tan violentos como lo que estaba publicando en el mainstream, pero eran cosas bien psicodélicas que nunca habíamos visto. Sandman, Transmetropolitan, exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Lo que estábamos comentando también, 86-87. Entonces, la cuestión de que había un grupo de escritores, para todos aquellos que dicen, no, es que sí, todo tiene que ser tendencia y todos tenemos que escribir lo mismo. Peyer, junto con otros escritores, dijo, no, güey, va de retro Satanás. Y es cuando tratan de hacer las cosas un poco más light. Que curiosamente, uno se podría arriesgar a decir o aventurar a decir, son títulos que cancelaron, o son títulos que no pegaron. Pero no, al contrario, todos esos títulos yo creo que eran así como que un oasis en el desierto de violencia que era en el mundo de los cómics. Y qué poético ando, cabrón, ya para acabar el año, cabrón. No compongo nada en el aire, bola de idiotas, háganle como quieran. Les vi la cara, bola de tarados. Pero bueno, entonces yo creo que sí es interesante. Y eso es algo que también estábamos viendo, por ejemplo, con los títulos de Ahoy. En particular con The Grown Earth, ¿no? Como con todo y que sí hay un dejo de violencia, también es el comparativo de las tierras o las historias previas a que aunque tocan exactamente los mismos temas, porque son paralelas las historias, no llevan la misma cantidad de violencia. Fíjate que yo por eso siempre he gustado mucho todo lo que hizo. Para mí un parteaguas es Marvels, uh-huh. En la época cuando Kurt Busiek, el que ya había empezado a hacer Astro City también, uh-huh. Él es como un respiro, uh-huh, a esa época heroica. en la que nuevamente te inspiran los héroes a algo más. No son todo lo negativo, ni todo lo... Menos el Silver... ¿Qué? ¿Cómo se llamaba el Silver Agent o el de Astro City? Astro City, el... Sí, era Silver Agent. No. Bueno, sí. Una, la historia del héroe más patético, bueno, que avergonzó a la ciudad, y yo nunca supe por qué nunca leí esa historia. Y supe que sí la sacaron, que sí la publicaron en Astro City, pero no la he leído, güey, y es algo que me llama mucho la atención. Habrá que indagar. Sí. Me dio vergüenza leerla. Sí. Pero mira, a mí no me va a avergonzar como esa ciudad. Pero mira, generalmente caemos en grandes baches creativos, o por lo menos una misma línea, porque cuando algo es exitoso, es como los programas de La Voz y todas estas madres, salen los clones en todos lados, así es normal. O sea, cada quien busca la versión para alcanzar el éxito. Copíale al que está pegando. Exactamente, tal cual. Entonces, por ejemplo, yo creo que antes de todo esto, por ejemplo, Invincible es otro respiro que es muy similar a lo que está haciendo el Ron Earth, del estilo. Pero está el paralelismo de Redeemable, ¿no? Es correcto, pero aparte de todo, de estar todo lo padre que tiene Invincible, lo heroico, siempre tiene los momentos greedy y extremos que te hacen recordar que estás ahí, ¿no? Que curiosamente ese es un sello más característico de Kirkman, el autor y el creador, que sería interesante que lo tuviéramos de entrada de invitado y que fuera nuestro Patreon todavía, pero hacer un sí, ojalá, mejor que nos contrate, güey. De hecho, no vámonos a hacer de Walking, lo que sea. No, tenemos The Walking. The Walking Nerd. Haciendo una comparativa entre estos dos editores, es uno, el caso de Kirkman, que empezó a hacer cómics y él mismo lo dijo con el Battle Pop y esos, güey, no esperes a que te den chamba, tú empiezas a hacerlo y con eso vas a buscar trabajo, pero sigue buscando crear un imperio, que es lo que logró hacer en Image, siendo editor en jefe, en contraposición con Tom Peyer, el cual ya viene de esa escuela en el cual sí fue escalando dentro de la misma corporación hasta después irse de independiente. Son como que dos puntos encontrados, pero los dos buscaban lo que menciona mi carnalito. Y Tom Peyer es algo muy interesante. Tú buscas en todo el bagaje que tiene muchos años haciendo, no tiene títulos de amplios runs. No, son muy bueno, son muy contados. Salvo de la Legión, que sí se aventó un muy buen run que fue previo a lo de Legion Lost, que ya es Dabnet y Lanning, ¿no? Ajá. Fuera de eso, dos, tres números escribiendo en Action Comics. Lo que sí, o sea, no ha tenido cualquier titulito, güey. Estuvo en Action Comics, estuvo en... ¿qué otro era? Bueno, obviamente todo lo que diga Legión. En todos, güey. O sea, en los Legions así con puntitos, en Rebels así con puntitos. Pero ¿también estuvo en Rebels? También estuvo en Rebels. Que de hecho es de los que hacen interesantes esos títulos. Porque, por lo mismo, aun cuando tenía personajes como Lobo, no lo hace tan Mermation, Massacration, Decimation. Ajá. Que curiosamente él estuvo en The Authority, ahorita que estoy viendo, en finales de 1999. Para donde, la boda. Exacto. Él coescribe prácticamente con lo último de Millar, ¿no? Exactamente. Y es al punto que vamos, porque en The Wronger ayuda a reflejar esos puntos, y no, su única referencia no es Batman. Él estuvo en Norman también, entre otros títulos. El Golden Age. El Golden Age, que van desde lo de la Massacration hasta tal vez lo más naivo e inocente. The Return of the Justice Society, que lo dibujaba Parvek. Y es buenísima. Lástima, ahí es donde presentan a Jesse Quick y a muchos personajes que eventualmente predominaron o ganaron alguna relevancia en el universo DC. Los presentó Peyer. Fíjate que Peyer, algo muy interesante que nos expone y que nos explica al final, que creo que no habíamos vislumbrado, es que va a manejar ya evidentemente televisivo su asunto. Inclusive, al parecer, nos da un hint de que pueden cambiar los creativos dentro del mismo título. Lo va a manejar como temporadas. ¿Qué es? Lo dijo, es, ¿no? Algo muy interesante. No nos dio un hint. Lo dijo textualmente. Dijo, claro, exactamente. Y es algo muy inteligente porque lo que es... nos dijo y que no les podemos comentar es porque es a joya. Ajá. Ah, exactamente. Luego se los platicamos. No se los vamos a platicar. No, a nosotros. Sí, sí. Pero de hecho lo recordaremos. Sí, lo recordaremos y nos reiremos. Pero fíjate, lo que sí, si les interesa, pueden tratar de investigar o tratar de imaginar qué es lo que significa. Y se lo escriben y que es como concurso, ¿no? Lo dijo que hay, bueno, vean el de stream y van a saber qué es lo que... No les va a dar ningún premio ni nada, pero ya se dieron muchos fans, ya se han dado la tarea de saber qué carajos significa hoy y ninguno lo ha atinado, ¿eh? Pero está muy chido, ¿no? Pero bueno, retomando, tiene títulos... escribió títulos interesantes. Sí. Güey, escribió en Bongo Comics, escribió en DC. Él es parte del inicio de Vértigo. ¿Qué más hizo? obviamente lo que está haciendo ahorita en Ahoy Comics y los escritores con los que está trabajando y bueno, todo y dio el hint que vienen más, no dio el hint, dijo, vienen más. Hay gran diferencia entre el hint, carnal, y el ya dijo. Y se nota bastante, revisando precisamente entre los distintos escritores, y algo que platicamos con él, parece que estamos haciendo el bragging, y sí lo estamos haciendo, claro que sí, para que vean el episodio también. Porque yo no invito güeyes de otros podcasts para que nos vengan a hacer cámara de eco, güey. Pero entre los creadores bueno, que... Bueno, antes a veces ayer. ¿Cuándo éramos buenas bestias? ¿De carga? Nada más al rating whore, que maldito, desde que ya es rotulista y se pone a hacer letreros para las taquerías, güey. Ajá, ya no nos pela, maldito Graf, güey. Pero ahí sí, mi cueva, ñi. Ah, y bueno, hablando en el aspecto meramente editorial, y ahí también nos lo confesó, ¿por qué agarró a grandes autores? No solo como Grant Morrison, que es un heavy hitter y bastante reconocido. Tenemos que. No quería decirlo, güey, así como que no. Yo no voy a mencionar que tengo a Grant Morrison aquí. Ajá, a Nocetti, que curiosamente siempre ha estado activa, pero de repente tal vez no con el spotlight que ha llegado a tener en otros momentos. Uh-huh. Brian Singerman, o el mismísimo que mencionamos de títulos que hemos recomendado, un tal Edgar, creo que tú lo has leído, ¿no, Wookie? Creo que Alan Poe. Se tiene futuro ese chamaco, ¿eh? Sí, es medio aparte, cobra barato, ¿no? Cobra barato, pero es medio deprimente, güey. He escuchado el rumor de que por alcohol trabaja. Ah, pero, güey, ahí está, por eso le sale barato. Oye, ¿no era de Shelby Biblia? Eso de que le gustaran, ¿no? Con las primas. No, pues está chido. Bueno, de todo eso seguimos platicando después de un corte. Nos vamos con el chat, mi common people. Disfruten el último chatnerazo del año. Nosotros somos el equipo de CES, esto sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. But things that you do, cause you think that war is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you, look out. They'll tear your insides out, cause everybody hates a tourist. Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never, you will understand how it feels to live your life, with no meaning or control, and with nowhere left to go. You're amazed that they exist, and they burn, and they burn so bright, so bright, you can only wonder. Rent a flat or borrow a shop. Cut your hair, get a job. Smoke some fags and play some pool. Pretend you never went to school. But still, you gotta get it right. Cause when you've laid in bed at night, watching roaches climb the wall, if you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You never do. You'll never do what common people do. Fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, se sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes, en donde cuento el único podcast políticamente incorrecto, como de ser ese estúpido planeta, este mente programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje al inicio del programa, y los cuatro miembros que seguirás disfrutando a lo largo y ancho de estos dos bloques restantes. En bloques se las estamos, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, estábamos comentando en el bloque anterior con respecto a la gran entrevista que tuvimos con el simpatiquísimo Tom Peyer, editor en jefe de Ahoy Comics, entre muchas otras cosas que ha hecho, ¿no? Estábamos comentando la cuestión de la forma de escribir. Y hay algo que, sí, se llama bragging rights. I dare you motherfuckers. El punto de todo esto es que otra de las cosas que yo creo que es muy interesante, que vale mucho la... que te ayuda más bien a seguir todos los títulos, los cuatro títulos que está publicando Hoy Comics, es la cuestión de... que no tienes que chutarte 20,000 títulos, 20,000 tie-ins y 4,203 crossovers y aparte una serie central para disfrutar de las historias. Por ejemplo, está el Captain Ginger, que según Tom Peyer, el autor va a negar cualquier relación o inspiración en Talking Tony, para los fans es de Shazam o del Captain Marvel. Sí, o el Tigre Toño también. O el Tigre Toño, exactamente. Está el de Alan Poe, es Sniffers of Terror. Ajá. Está ya, el segundo número, ¿no? Va a salir. Ya salió el tercero. El segundo, de hecho, es la portada que estuvimos ilustrando allá, donde me cayó súper bien eso de que agarramos a Edgar Allan Poe para cotorrearnos y pitorrearnos de él, ¿no? Es básicamente. Está también el título de High Heaven y The Gronger. Y hablando precisamente de lo que comentaba mi carnalito antes de que cerramos el bloque anterior, acerca del manejo de temporadas, lo cual es muy inteligente porque es, en vez de tratar de tener los 120 y tantos números de tu serie porque quieres romper los récords preestablecidos sucesivamente, concéntrate primero en que las historias sean divertidas, que es su principal enfoque, y aparte que sean buenas. Entonces, haz historias limitadas, después la segunda temporada otra mini de 6 números, por decirlo de alguna manera, pero enfocado y concentrado en la calidad de las mismas. No, y aparte creo que hay algo interesante. no te como escritor, debo pensar que no te saturas. Ajá, que no. Ahora sí que no le buscas tres pies al gato para contar una historia entretenida. ¿Para vivir? No, básicamente. Básicamente, porque el güey anda en dos, pero y anda gatas también, pero. En fin. O sea, no te tienes que realmente ni quebrar la cabeza, o más bien te das un tiempo para estructurar bien tus historias y seguirlas haciendo divertidas. Eso lo traigo a colación en este bloque, ¿por qué? Porque ayer intenté, y espero que tú me puedas ayudar, carnal, que sé que no lo vas a poder hacer, no dudo de tus capacidades, pero conozco tus limitaciones de tiempo en estas fechas. Ajá. O sea, andas en chinga. Traducido, ¿eh? Andas en chinga. Sí, me están explotando. Y también te traen en friega. También, es correcto. Te explotan y te traen en friega. Pero intenté leer El regreso de Wolverine. Está... What the fuck, güey. No, está sin pies ni cabeza, no entiendo todavía por dónde va el asunto. O sea... Es Fénix, ¿no? Va para allá, ¿no? Porque recordemos que eso ya se manejó también en otras historias del mismo universo, donde en el futuro efectivamente él es el avatar de la Fuerza Fénix, uh-huh. Pero hasta muy en el futuro. Ahorita lo están encaminando con... Recordemos que él tenía una de las Piedras del Infinito previamente. Sí. Entonces, aunque se la dejó a Natasha. Dejó que era quien. Yo también. A si Natasha, como muchos lo han dicho. Sí, sí, sí. Este, no es cierto. ¿Quién no, ha pasado no, por ahí más bien? Pesca nosotros, güey. No, acuérdate que le deja en uno de los one shots, le deja la piedra en el WC, literalmente. Sí. En el detrás del retrete. Uh-huh. Pero es que esa es la cuestión, güey. O sea, el truco del tanque. Sí. A la padre. Y ahí dejar la pistola en la parte de atrás. ¿No? Cargado. Sí, el padrino sí lo dijo. Sí, cuando la dejas descargada. Pues, sí, básicamente. Pero bueno. Tienes que irte del país. Sí, de hecho, sí. Pero digo, ¿qué es lo interesante, ¿no? Mientras en una editorial de reciente creación, de manera inteligente es no, güey. Vámonos, que la gente nos conozca, vamos a ir elevando ventas. Güey, 5,000 números, probablemente en los 80s y en los 90s no hubiera servido de nada. 5,000 números es con lo que empezó. Ejemplares. 5,000 ejemplares. Bueno, 5,000 ejemplares, Walking Dead. Walking Dead empieza con esos números aproximadamente. Sí, pero digo, es a lo que voy. Es más sencillo empezar a generar así el ánimo a, güey, ¿qué? Recordemos, hagamos un flashback con respecto a lo que es Captain America, uh-huh. Y Batman. Cuando fue la muerte de Batman y la muerte de Captain America, que se aventaron todo un rollo y, por ejemplo, era de Battle for the Cowl y no sé qué fue lo que... El Winter Soldier en Captain America y luego The Return of Bruce Wayne, The Return of Captain America y el Bombo y Platillo y ya van a regresar estos güeyes como si alguien hubiera dudado que no fueran a regresar. Aunque fueran a regresar, más bien. Ajá, así como que... ¡Oh, por Dios! ¿Será cierto que murió Batman? ¡Oh, será cierto que murió Steve Rogers! O sea, es así de que dices... Güey, what the funk. Obviamente van a regresar. Y te tienes que aventar 20,000 carajos títulos. En Wolverine, ¿en qué momento han hecho todo ese boom y platillo para decir, ya regresó, güey? Lo han ido haciendo, sí. O sea, tuvo 4 minis precisamente del de regreso. Sí. Con Guaponex, con El Guaponex, ese Guaponex. No era Ben. No, ese yo el Guapo Ben. Exactamente. Porque estaba buscando a la familia. No, pero es cierto. O sea, tuvieron sus 4 crossovers. Aparte, hubo un título cuando deja de serlo: es Wolverines. Uh-huh. Que son todos Sabretooth, Laura, Kini. ¿Quién es el Spinkle Güerillo, Es el de los Ultimates. Ah, ok. Ese es el de los Ultimates. Hijo de Wolverine de allá. Expendable número 1. No, y el Expendable número 2, ¿cómo se llama su hijo de aquí, el tatuado? Daken también. Que volvió a regresar. Y ya lo volvieron a matar. Spoiler, bueno, spoiler. Todo eso lo menciono porque tiene... Daken primero lo ahogaron. Así fue como lo mataron. No, pero ese güey sí es como Sodoma y Gomorra. De un lado lo ahogan y del otro lado lo queman, cabrón. Sí. O sea, es como así, ¿no lo vio así? Sí. Pero todos estos es importante mencionarlos porque dentro del título ya de Return of Wolverine, recordemos que está jugando con el aspecto psicológico Wolverine. Oh, sorpresa, perdió la memoria, pero tiene aprisionados distintos aspectos de su personalidad. ¿Están aprisionados? Exactamente. Muy al estilo Hulk, ¿no? Exactamente. Ese es el punto que... O sea, como Hulk cuando juega con sus personalidades. Pero acuérdate cómo se llamó el tercer número del título, Purgatorio. Sí. Te da idea de que puede estar en otra etapa o algo más raro. Pues ya soltó al Berserker, güey. Sí, se lo estoy spoileando todo, no me importa. O sea, porque está el Wolverine X-Men, que es con el que llega y dice, no, te voy a explicar, güey. A estos güeyes los vas a madrear así. Y le explica, viene este güey, viene nene, y de repente así como que, güey, no estoy ganando. Algo está mal aquí. Y es cuando abre la celda donde está la personalidad Berserker. y ya nos dejó a... ¿Se acuerdan de la fábrica de raspados de Lili Ledi? ¿No? Son, no son tan viejos. Sí, pieza de sabor. No, no es tan joven, güey. Este, ya dejó, nos dejaron a Bobby Drake así, güey. Así, tal cual. Sí, fue promoción del 50% de descuento. Exactamente. Pero hay un detalle, recordemos que con esto se ha jugado también el título de Old Man Logan, que efectivamente el pesar que tiene este Wolverine, por el cual decide jamás volver a utilizar las garras, es porque fue engañado y vio en ilusión y mató a todos los X-Men, básicamente. Ese es un símil con esa historia también. Sí, pero a lo que voy es... Sí, obviamente Wolverine es un personaje importante en el universo Marvel. Ahora lo quieren hacer columna vertebral. Lo cual se me hace un tanto exagerado, pero... Güey, eso es precisamente lo que voy, porque... Es que ya lo era, pero era como tácito, no era como verlo. Tácito. Más bien, sí, es cierto. Sí, era así como que, güey, el poder mutante de Logan no es el healing factor, es el don de la ubiquidad. Está en todos lados el güey. Ajá. Pero el a todo esto es dónde está todo el bombo y platillo como Captain America. Dónde está todo el bombo y platillo como Bruce Wayne. Ahí sí había, en los dos ejemplos que estás dando, sí había un escritor que llevaba todo, toda la estructura de lo mato, pongo un sustituto y cómo lo regreso. Ajá. En Wolverine ha ido más o menos jugando con varias miniseries otros autores. No se ve un plan tan trazado. Sigue siendo el... No, ahí te voy a discutir, Wookie, porque está pasando lo que pasó con Batman. Tenemos dos bloques que llenar. Exactamente. Le está pasando lo que pasó con Batman. Recordemos que todo lo de la lucha por la capucha o Battle for the Cowl también fueron distintos autores. Fue Tony Daniels. Güey, es su genial. La lucha por la capucha. Solo a porno, güey. Y era... Y esa es una serie que no importaba si la leías o no, porque no tiene que ver con todo lo que iba a... Pero es que era... El argumento principal era por parte de Grant Morrison, el símil a lo que está haciendo Charles Soule. Se salieron porque quieres vender más las otras minis que hablamos de acá, igual que pasó con en el caso de Batman. O sea, tenías todas las historias. Lo único que necesitas comprar es lo que ha hecho Charles Soule. En este caso sí. No, güey, porque completismo y soy ñoño, mi ñoñez. No soy lo suficientemente ñoño para alienarme de todos, que nadie, que todo mundo se burle de mí, sentirme mal, tirarme al drama. Que Charles Soule también acaba de matar a otro, ¿no? Ah, chido. Nuevamente. Otro débil, ¿no? ¡Spoiler! Güey, no es cierto, no, si está no, en Los Weapon, güey. Acuérdate que el último título, el último arco, es Dead of... ¿Daredevil o de Matt Murdock? Ok. Funk. Pero regresó Mike, ¿no? Llámeme Mike. Mike Mamer. Oh, por Dios. Llévatelos a ellos, Dios, porque a mí... Maldición, eso será... Eso será Teno Rinde, sí. Esto será Teno Rinde, cabrón. Pero bueno, pero insisto, ¿dónde está todo el bombo y platillo, güey? ¿Dónde están las publicaciones? ¿Dónde están los megapósters? Bueno, más bien, ¿a qué te refieres con bombo y platillo? Porque insisto, sí le han estado dando mucha promoción, se han estado saliendo los títulos, pero no es lo que tú querías ver. Y si esas vamos, tampoco lo hubo en su momento con el Capi. Dime cuál fue la gran promoción que dieron al Capi. Capitán América, ¿quién importa, güey? Es el Marvel. A los que vemos las películas. No, pero ahí sí, mira. No es cierto, güey. No. No te engañes, ni quieras engañar. Ey, en la película donde salió en el tren está bien chida, ¿eh? Ay, pero no es el Capitán Demonios. La muerte del Capitán América fue el final técnicamente de Civil War. Y no fue anunciado. Y no fue anunciado. Esa fue la gran sorpresa. O sea, eso fue lo que elevó el eso momento. Eso no fue chip value, eso es algo bien hecho. Exactamente. Y después de eso fue el boom del cómic de Captain America. Todo el mundo se empezó a fijar en él y es cuando, curiosamente, bien, por él sí, tomen a Bucky, güey. Pero no, pinche, ¿eh? Bueno, es que eso, siguiendo con la onda de que era por el trabajo de Brubaker concretamente, recordemos que desde que toma el título estaba a la alza y precisamente él decía, esta no es mi historia final, es parte del desarrollo de personajes, porque recuerden que yo desde el principio les di la sorpresa con el regreso de... Él inicia ese volumen. Winter Soldier. Exactamente. Qué curioso, y no de la misma manera es con Batman. ¿Por qué? Porque termina Grant Morrison con el Batman Rip y todo ese rollo. Y el Batman Reborn, curiosamente, y creo que es lo único bien escrito que le he visto, Jude Winnick hace Batman Reborn. Son 4 números y no tienes idea, si no lo han leído, léanlo, no tienes idea de lo bueno que es. Diferencia muy bien la actitud de Bruce contra la de Dick. De hecho, desde Alfred, cómo defiende que no quiere que sea un funeral para Batman y todo. Él mismo lo dice, todo el circo. Uh-huh. Porque Batman no es eso. Sí, no. Es así, iba a regresar. Es mi hijo y se me largan todos. Sí, y ábranse, güey. No, y curiosamente, muy diferente a lo que hicieron con Nightwing. Cuando lo mataron en Forever Evil, que a él sí le tuvieron que hacer todo el show para que se la compraran. Uh-huh. Ya que después llega Spiral y The Matron y todo ese rollo. Pero bueno. Bueno, hablando de Bumble Patillo, tal vez para rematar este punto, creo que tú más bien querías ver. Gracias, está toda la semana por aquí. No, tal vez tu queja principal es porque no hubo Neil Gaiman que escribiera como lo que fue en la muerte de Batman. No, para Wolverine, ¿no? O una serie que esté ocupando los titulares. No, tampoco. No, la promoción extrema y las menciones fuera de X-Men, y ni siquiera es en Uncanny. No. O sea, no, porque todo el mundo... Yo creo que hicieron bien en no pagar el regreso de Uncanny con Wolverine. Es que eso es a lo que voy, güey. O sea, ¿por qué tanto con tan poco? ¿Sí me explico? O sea, es... ¿No? A ver, Millennial. Manzanas, no. ¿Por qué tanto con tan poco? Traes de Uncanny X-Men. ¿Lo estás trayendo? ¿Es semanal, no? ¿Ahorita? ¿O es, sí, semanal. Es semanal. Gran arte de casi todos los involucrados. Ajá. Digo, entras ahí el Dirai Sinar, entonces ya con eso es garantía de los números nones, no de los 1, 3, 6, 9, múltiplos de 3 los está dibujando Gil Dirai. Los demás no me acuerdo quién está dibujando. Ajá, los impares. Y los impares, no, porque el 5 es impar, no es múltiplo de 3. Se llaman nones. No, a ver, son primos. Sí, de otros números. Y se gustan entre sí mismos. Exactamente. Y se dan entre ellos. Pero bueno. Un número no es 6 millones de millones de millones. Sí. En cambio, el 5 es número primo. Nada más lo puedes dividir entre uno y sí mismo. Sí, ah, no, el primo sí. Edúquense, pero... biches. Sí, pero bueno. ¿Pares? No, 1, 3, 6, 9. Pues que dijiste primero. Múltiplos bueno, de 3, por eso dije múltiplos de 3. O sea, no, son números. Son nones. Múltiplos de 3. Pares, nones. Los no. Sí. El 6 es par. El 1 parece uno nones. Es par, el 1 es non. El 2 es par. El 3 es non. El 4 es par. El 6 es múltiplo de 3 y es par. Los primos son divisibles nada más entre ellos mismos. Sí. Y el 1. Y el 1. Es otro pedo. Pero el 6 no, puede haber. O sea, ningún, es que par, non... ningún par es primo. Ajá. Porque es divisible entre 2. Pero no todos los nones son primos, güey. Y nosotros matamos, que chingados hablamos el riesgo existencial. Bienvenidos a este bloque, lo voy a repetir. Bueno, ¿por qué somos estrepando un poquito? El 21 es non y no es primo. Ajá, no, pero es que está mal empleado el término non. Eso, ajá. Son números impares. Porque, o sea, toda la explicación que diste es correcta. Es correcta. Okay. Pero no se usa, ¿no? ¿A qué se refiere? No, ¿a qué se refiere non? Ah, es porque seguramente alguien discriminó, güey. No estén mamando. No, no, no, mucho antes. ¿Para qué quieres riesgo existencial si tienes estos dos, güey? El segundo bloque, güey, así rápido, pero bueno. Nosotros podríamos hacer un soul relief, ¿eh? Para aclarar rápido, los múltiplos de 3, ¿ya? ¿Yeah? Okay. Son dibujados por Gil Dirai Sinner. Qué bonito. Es el arte bonito. ¿Viste cómo bloqueó tanto desmadre con una frase tan sencilla? La Speed Force te hizo grande, güey. Eso y la Legión, güey. Pero sí. Es que el número non se refiere concretamente, y esto sí es consultando el diccionario, es un número entero que dividido por 2 no da como resultado un número entero. Eso es a lo que se refiere. Pero el 1, exactamente, el 3 no. Y el 3 es un número non. Lo mismo es el 5. Exactamente. Y el 7. Y todos. Por eso son pares y pares nones. O sea, sí estábamos en lo correcto. O sea, pares y nones cuando juegas pares y nones. Pares y nones, mira. No. Qué bueno que no hay video. Sí, no. Pero bueno, el punto de todo esto es: ¿por qué tanto con tan poco? Ajá. A eso iba yo. Salvo. ¿Por qué tanto? No, ¿por qué tantos títulos? O sea, está Uncanny X-Men que te están tratando de traer. No, te están tratando de reintegrar o de rearmar, reorganizar el universo de los X-Men. Que a mí partamos del punto donde ya no están en Grey Matthew, que ya están en el Central Park. Ay, yo ya tengo pedos. O sea, así como que... ¿Verdad que sí, güey? Sí. Ok, perfecto. Así hay que traerlos. Pero, o sea, uno... Ahí los dejo solos, güey. Sigan en lo suyo. No los quiero interrumpir. Pero, uno, están ya en Central Park, yo ya tengo broncas con eso. Dos, están... Eso ya estaba desde hace como año y medio. Sí, ya lleva un rato. Con Guggenheim, precisamente, sí. Cuando... Exacto, con el gol. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que estabas haciendo, sí, vamos a permitir que haya manifestaciones en Central Park, que los mutantes sean amenazados y bla, bla, bla. Está como la gente, toda esta gente mensa, güey, que no quiere ser ni acosado, ni segregado, ni nada así por el estilo. Pero ahí está en donde no tiene que estar, güey. Pero también, y es curioso... Porque curiosamente y erróneamente... cree que de facto la gente lo va a respetar. Ah, muy ¿sí bien. ¿Sí me explico? O sea, los mutantes son idiotas, por eso se deben extinguir. Y curiosamente, retomando en ese aspecto, dentro de estos arcos que se están dando en Uncanny, es, oh sorpresa, un senador de Estados Unidos nuevamente está tratando de vulnerar los derechos precisamente de los mutantes. No puedo creerlo, güey. Ya mataron mataron a Kenny, digo a Kelly, O sea, ese es el problema. Por eso, yo sí consideraba de que el hecho que el Saber's School for Gifted Youngsters estuviera en Grace. Bueno, ahorita ya whatever, in the morning. La escuela, punto. Ajá. Estuviera en Gray Malkin, ¿por qué? Porque de una u otra manera los tienes ahí en su bronca y salen cuando deben de salir. No los tienes acá como que, ay, queremos la paz, pero vamos a armar desmadre con la gente intolerante con el resto de Manhattan, güey. Y luego se van a la zona menos conflictiva de Nueva York. Así con es que necesitaban sacar varo, por eso era la parte libre de impuestos. De hecho, lo mencioné aquí de Pride en algún momento, pero luego le salió más cara la renta. Exactamente, así como que dices, güey, ya hay broncas aquí. La segunda. Y creo que los asaltaban de noche, ¿eh? No, yo creo que sí. Le rayaban las paredes a cada rato, güey. Pero de ahí traes a Legion, que ya es el que aparece. No sabemos qué personalidad de Legion, porque ese ya trae la greña relajada. Ya mostró dos, ¿eh? Bueno, ya mostró como cinco personalidades de Legion en el número dos de... Pero es una que está... ¿En nueva serie? Sí, Uncanny. Sí, porque básicamente cuando pierde el control es cuando se le alborota la melena, ¿eh? Sí, cuando está acá relax. ¿Viste la portada del 4? Sí. Ah, sí. Ese sexo. Que ahí se presentan, ¿no? Ahí se presentan los cuatro jinetes de la esperanza, ¿eh? Oh. Que Magneto es uno de ellos, Omega Red es otro, Arcángel. Porque tiene los polo positivo y negativo. No, exactamente. No. Ay, no. Ay, ¿qué mamada esos consejos? Este bloque, güey, ¿me lo prestas para postearlo en otro programa? Pero por favor, güey. Es un shameless plug, güey. No, y es que en X-Men The Exterminator es precisamente escrito por nuestros cuates. Lucky, Lonnie, ahí están los cuatro jinetes que son Blob, Omega Red, Magneto y Omega Red. Exactamente, y Omega Red ahorita se está agarrando a madrazos con Wolverine en The Return of Wolverine. Pero Omega Red ya era de los buenos porque estuvo dentro del programa de Weapon X. Pero bueno, de los buenos entre comillas. Se, ¿no? Se acaba de aventar una madrina con Logan. Sabre también cuando era bueno, sigue siendo bueno, a cada rato ve a Logan y... Se le va la bien, ¿verdad? Sí, parece crossover de Crónicas. No, ¿qué es? Pero te digo, esa es la cuestión. Entonces, estás tratando de reintegrar y de restablecer al título de Uncanny X-Men. Tienes al X-Men Gold, al X-Men Blue, al X-Men Red, que ya se van Blue y Gold, ¿no? Tienes las miniseries, tienes cuatro miniseries o cinco miniseries del regreso de Wolverine. Porque el X sigue vendiendo. Y aquí la cuestión es, güey, muy amontonado. No se ve una buena organización. Ojo, con eso no estoy diciendo que lo que hizo DC con Bruce Wayne y todo ese rollo, o lo que está haciendo ahorita con Justice League y Titans, esté bien hecho, porque también está de la muca. Todo en lo que esté involucrado Snyder está de la muca. Punto. No se ve una línea sólida editorial en ninguna de las dos, güey. Sí, ni en la X, ni en Avengers está genial, ¿eh? Avengers sí se ve que saben para dónde van. ¿Porque cuántos títulos de Avengers hay? Uno. ¿Y quién está a la cabeza? Jason Aaron. Que está juntando con también parte de su run de Thor, concretamente, que va a salir. Es que es algo por eso. Una de mis recomendaciones va a ser otro universo. Ok, aquí lo dejamos así para que sean tus recomendaciones. Exactamente, otro universo. O te quieres aventar la reseña ahorita y lo recomiendas al final. Pero fíjate, no, porque no lo he leído, pero está muy interesante lo que he ojeado, la verdad. Pero van como hemos dicho, se están haciendo guetos dentro de los cómics. O sea, es como el gueto de Batman, ¿no? De las editoriales, exactamente. Es el gueto de Batman, es el gueto de Justice League. No son las familias. La familia de Batman. La familia editorial. Sí. Y para mí es gueto porque es... Porque tú no entras, güey. Bendis y sus amigos. Es Snyder y sus amigos. Que es Tinion. O sea, cada... No, ese güey no tiene amigos. Ya ni hasta Tinion lo desconoció ya, güey. ¿Ya de plano? Sí. ¿Neta? Sí. Entonces, ¿por qué coescribe Justice League? Porque le pagan, güey. Porque le dicen, estamos un güey que sí sepa. Que sí, alguien que hile bien las cosas, güey. Que le dé sentido a todos. Necesitamos un Grant Morrison sin que nos cobre tanto, güey. Y sin que, por cierto, qué chido está Green Lantern, ¿eh? Ya salió el 2. Salió 2. Sí, está chido, ¿no? Está bien hecho. Pero bueno, eso lo platicamos después de un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Si no cuento el único podcast políticamente incorrecto, sí, como ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, si no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Esto sigue siendo, no, es un, sí, sigue siendo el penúltimo, el penúltimo episodio del año. Así tal cual, les recordamos que la semana que entra estarán conviviendo con un montón de banda. Yo no, porque no voy a venir, no, con un montón de banda. ¿Por qué? Porque es el cierre. Porque a mí no me interesa verlos, güey. ¿Es la posada del podcast, entonces, o cómo? Posada, qué chine. Pero mira cómo beben los peces del río, no beben. De cojotes, sí. No, rápidamente. A ver, banda, les voy a decir una cosa. Son muy estúpidos. Los peces en los ríos no beben. Sí, es correcto. Es osmosis. El estuario, no, es osmosis. Los que beben son de aguas saladas en el mar. Por eso. Y de todo el estuario podría ser. Y de todos modos no beberían. Y menos por ver a un dios nacer. ¿Qué es un estuario? Así de rápido. Iría. Ajá. Entonces. No sean tontos. Donde se junta el agua salada y el lodo. Pero aún así estarían separados. Y no beberían. ¿Qué onda? Vente a chupar tranquilo. No te pones muy denso. No, gracias. Yo me quedo de este lado por osmosis. Y por ver a tus días nacer, yo no bebo nada. Belén no está a la vuelta del Mar Negro, ¿no? Ni el Mar Rojo tampoco. Tampoco. Oh, demonios. No, de hecho no hay ni siquiera más. Pero bueno, el punto de todo esto es que por eso se me hace que veían a dioses nacer, güey. Porque se ponían, beben y beben y vuelven a beber hasta que lo veamos, güey, hasta que perdamos el nombre. Oye, ese es medio raro, tiene cabeza de pájaro. Oh, Siris, ¿cómo estás? Sí, Dios, exactamente. Pero bueno, una vez revelado los sus secretos de la Navidad, bola de ignorantes, pelandrujos, malandros. Este es el penúltimo programa del año, insisto, porque la semana que entra, bueno, más bien el sábado, vamos a tener el cierre del Calorie Race con una agradable carrera de 6 kilómetros. ¿No? ¿De 5? 5 kilómetros. Pero como el circuito es de 2 kilómetros, entonces. Pues, son 6 kilómetros. Son 3 vueltas. Sí. Son 3 vueltas. Yo voy a empezar desde la mitad. Atrás, güey. Como siempre, carnal. Pero poniendo el mal ejemplo. Pero si nos quieren acompañar, que sé que no lo van a hacer porque son muy mediocres. Son muy ñe. Así de rápido. Sin embargo, toda la banda que se nos acompañe va a caerle aquí a la grabación del programa, entonces ahí les encargo que me los atiendan bien. Yo los veo en la película de Aquaman, güey. Para los que son Patreons, les recordamos que no se van a quedar sin material exclusivo. Vamos a tener para todos ustedes desde Spider-Man hasta Aquaman. Y cualquier comentario agradable y ameno que se nos venga a la mente en el momento. Cualquier pendejada. No se podrá, güey, pero bueno. Bueno, retomando y para terminar. Insisto, hay títulos, hay familias editoriales que quieren hacer mucho con tan poco y lo único que están haciendo es nada. Bueno, sí están haciendo mucho porque están trayendo, pero nuevamente es, a diferencia de lo que hace Hoy, que era lo que estábamos comentando, si fueran Patreons, hubieran visto a tiempo, bueno, y si se hubieran puesto truchas, hubieran visto nuestra plática con Tom Peyer, que era lo que estábamos comentando. No tienes que seguir los cuatro títulos, que fue uno de los errores que cometió Image en sus inicios, cuando eran Lee, Phil y todos ellos, que era Youngblood, Wildcats, todos tenían que ver. Ajá, o sea, estaba el Tide Continuity estilo Marvel. No entiendo por qué, si no, nadie salió de ahí. Pero bueno, acá no, en Ahoy es, lees Captain Ginger y no tienes que leer The Grown Earth, no tienes que leer el de Alan Poe, no tienes que leer High Heaven. Si lo haces y lo disfrutas, qué chido, pero... No, no te No te limitan, exactamente. Un detalle que también vale mucho la pena mencionar, obviamente siendo el self-reference o el shameless plug en este sentido, y es lo que platicábamos con Peyer, es el rollo de que al final de cada historia le roba una página tal vez al estilo de escritura de Alan Moore, pero con otro enfoque, porque tienes no solo la historia principal de cómic, sino historias cortas. Recordemos que ahí el buen nuestro cuate Mark Russell nos dio la receta de cómo cocinar un pavo en microondas. Pollo rostizado en microondas. Uh-huh. El número más reciente de... Tom Peyer se avienta unas recetas de cócteles muy chidas. Exactamente, y tenemos también cómo saber si estás viviendo en una simulación. Está buenísimo ese, güey. Es lo más divertido que he visto en toda mi vida. Y eso es muy bueno, ¿eh? Es una lectura recomendada. Sí, está para verlo de ida y de regreso. Por lo menos de ida. También, ¿por qué no? Hay que ser incluyentes. No inclusivos, hay que ser incluyentes. A diferencia, por ejemplo, de lo que está pasando con todo el desmadre que está haciendo Snyder. No, nada más voy a hablar mal de Marvel, carnal, como suelo hacer. Pero sí voy a hablar de Snyder, ¿por qué? Porque I hate that bitch. Pero bueno, ¿Scott? Sí. Ah, sí, yo sé. Es que, güey, Snyder, sí, libre Snyder a los. Sí, sí. Es como cuando te dicen Jones, me cagué la pegada. Que por cierto, y hablando de Jones, si no han visto Titans nuevamente, no saben la delicia visual que es el último episodio. El episodio Hank. And Don, o Hawk and Dove, no tienen idea la chulada de episodio que es. Porque está bien, aparte que está bien creepy, está súper bien hecho, y ahí es donde se dan cuenta por qué las fuerzas del orden, los lords del orden and chaos, deciden deshacerse de Don Hall. Tu hermano inútil, ábrete. Ajá. No, la que uno de entrada es negro, güey, sí. Por eso lo abre. No, o sea, pero a quien me gustaría abrir es otro tema, porque. Sí, bueno, está muy chido. Tiene una referencia de me paro de pie y le aplaudo ambas manos a los Kessel. ¿Por qué a los Kessel? Es el equipo de fútbol de la prepa. Esa es la prepa, ¿no? No, es el high school. Jaguars Kessel. ¿Qué es el Jaguars? Es junior high, ¿no? ¿No es senior high? Sí, es high school. Ok. ¿Por qué a los Kessel? Porque a diferencia de los Hawk and Dove originales, los hermanos Hall, Don Granger, que es la Dove más chida que hay, lo que la crean los Kessel, es creación de los Kessel. Y curiosamente, de Rob Liefeld. Ergo, Rob Liefeld debe estar recibiendo varo de eso también. Que curiosamente, si te pones a ver el look físico de Hank, concretamente, uh-huh, se parece bastante a Liefeld cuando era más joven, ¿eh? Uh-huh. El Aquaman de Smallville. Ajá. Uh-huh. Que güey se puso bien remamey, ¿eh? Sí le tupió duro al gym, el cabrón. Pero bueno, Snyder no está haciendo bien las cosas. Igual todos los títulos de Justice League, el Drowned Earth o el Drowned Earth, sí. Está muy convulsionado, convulsive. Todo para dejarlo. Convoluted, para dejarlo como en telenovela, quedamos venezolano. Perdió la memoria como Wolverine. Efectivamente. Pero aparte se salva la Tierra y lo único que hacen es me mandan a los Titans al espacio y ahora a la Tierra hay que salvar. O sea, si no es por el gran Kyle Rayner, el mejor Green Lantern que hay. Ajá. Se los carga la muca. Tiene que volver a saludar a un grupo de titanes en los estelares. Exactamente. Que curiosamente. Sí. Nuevamente. Es la que tiene que salvar. Si no es tonto, güey. A ver. Cal, dime si no es el. Razones por las que Kyle Rayner es el mejor Green Lantern. Sí. Su máscara. Uno, el Crab Face es lo mejor que hay. Es la máscara más inteligente que hay. Él no usaba teléfonos inteligentes, sino máscaras inteligentes. Resulta que él sí era diseñador. Exactamente, así como que dijo, no quiero que me reconozcan, que me vean la face, taparé toda la face. Y aparte el diseño está muy chido. La segunda, Donna Troy. Nada idiota. Bueno, ves que el sonó andaba el güey. Alex DeVitt, aunque poquitos números, pero pues también así como que no. Jade. Güey, o sea, Kyle Rayner es el mejor Green Lantern que hay. Verde. Punto. Verde. Deja de siniestro. Güey, esta, ¿cómo se llamaba? La tal. Sorry, Nat. Es también. El güey descalzo, no andaba. Carol Ferris, que también le dio vajilla al otro inútil. Piloto ausente. Durísimo, güey, durísimo. Y se daban sin rencor hasta en The Fourth Wall. Ahí se aplicó la de voy a llenar tu hueco. Y él sí le pudo llenar el hueco que Hal Jordan dejó. Es más, creo que por un par de números no se pudo sentar bien, pero bueno, es otra historia. El punto de todo eso. Eso era los New Avengers. ¿Cómo? Ah, también, güey. ¿Con tu favorita, cómo se llama? ¿Cuál de todas, güey? De tu serie de Netflix favorita. Jessica Jones. Güey, sí, la mejor serie que hay. Pero bueno. Oigan, por cierto, idiotas, no escúchame, no ustedes aquí. No escuchan el programa Bola de Ineptos. No puedo creer que después de toda la explicación que nos aventamos la semana pasada, sigan odiando a Netflix porque ya no quiso renovar sus seriecitas. Es que hay un detalle, hubo alguien y citan a un editor que dice, finalmente puedo revelar información que no se podía antes por cuestiones de contratos, y efectivamente fue Marvel y Disney los que le quitaron los derechos. Es un editor de Collider, el récord que tienen ellos en noticias está más de la chingada. Wey, que Collider es como si hubieras Crónicas o For Nerds, güey. ¿Qué les crees, güey? La cueva es más o menos porque el Graf sí le echaba ganas. Los hijos cuando salen, pues ya van medio, ya agarraron, ay, supieron seleccionar las noticias que son de a de veras, ya las confirmaron, ok, son las que vamos a decir. Pero los otros, güey, ¿qué les crees, güey? Es como, ¿cómo se llamaba este? ¿El del Majimbe o cómo? El Majimbe. El Majimbe empezó muy bien y de repente se cayó el Majimbe. Güey, ¿qué les creen? O sea, por eso hacemos este programa. El Latino Review, ¿no? Sí, tuvo un momento de auge que sí le pegaba duro a eso. Después se me acabaron mis contactos, tengo que seguir alimentando a la banda y pues, bueno. Robémosles notas a Pérez Hilton. De hecho, nosotros somos así. Nosotros somos como el Variety de los podcasts. ¿El qué? El Variety. Ah. O sea, que ya es. Podríamos ser negros oficiales. Sí. Podríamos ser Vanity Fair, ¿no? Ah, bueno, necesitamos más mujeres. ¿Más? Necesitamos mujeres, punto. Y fotos. Sí. Porque sabes algo que no sabes. Shots and numbers. Sí, el que me diga de dónde salió esa referencia, le aplaudiré todo el fin de año. Así de rápido. Ok. Es fantástico. Ah, bueno, pero estabas regañándolos por eso. Ah, ¿cómo es posible que nos están escuchando? Creo que llevamos, de hecho, ya dos programas diciéndoles, hay notas en la página, en el fanpage, y siguen creyendo esas cosas. Shame on you, fuckers. Shame on you. Sí, ya se va a acabar el año, los pueden soltar más de lo normal. Porque es su época navideña y ustedes tienen que perdonar. No sé, en Semana Santa. No sé, Hanukkah, ¿verdad, güey? Es el Yom Kippur. Es el Yom Kippur, ¿no? No, el perdón es el Yom Kippur. El Yom Kippur fue, no, ese fue hace como tres meses. En septiembre, ¿no? ¿Cuál es exactamente? Sí, es septiembre. María la fecha. El Hanukkah es el que, por el que vamos. No, ya. ¿El Kwanzaa? ¿No es el Kwanzaa? Ya empezó. Sí, empezó el Kwanzaa. ¿Y también el Kwanzaa? No, el Kwanzaa es el 25, ¿no? Ajá. Pero bueno. A todo esto, uno, como obviamente son cosas que no vamos a hablar la semana que entra, aprendan a reconocer los títulos que valen la pena. ¿Por qué un título vale la pena? No nada más es, puede ser porque tienes un superhéroe que te agrada, que eres fan del superhéroe por la personalidad. Si eres fan de Guy Gardner o de Lobo, date un tiro, échate el water y jala. Hay escritores, si eres escritor de Gaiman, no hay error, no hay falla, siempre vas a tener una gran historia, que por cierto viene American Gods ya, ¿no? Para ¿cuándo será en American Gods? En marzo del 2011, del 2019, pues. Ok, en marzo del 2019. 3-11, ¿no? Algo así. El 11 de marzo del 2019. ¿Pinta bien? Good Omens también viene. ¿Viene cuando empieza Good Omens? Es el año que entra también, pero es después de American Gods. Yo creo que va a ser para junio o julio. American Gods. O sea, está padre el banner, está todo, pero sabemos que vienen muchos cambios para American Gods. Se fueron dos showrunners, ¿eh? Entre ellos el que le dio la fama a la serie. Neil Gaiman quedó literalmente a rellenar periodos de transición. Ok. Luego se les fue otro showrunner después. Pero es Neil Gaiman, güey. O sea, ya no hay Doña Tele. No, es un recast. Pero es tan sencillo como recastearlo. O sea, es un personaje rescatable. Es consistente. Sí, o sea, mientras no sea el de 100, o sea, el chofer de Zeus. Ah, nada más que Karen Gillan está haciendo un trabajazo. No, estaba impresionante, güey. Espectacular. Pero ella, ¿por qué estaba ahí? Porque es súper amiga precisamente del showrunner original. Pues es Fuller. ¿Cómo se llama? Fuller. Ajá, Adam Fuller. Brian Fuller, cierto. Yo, güey, entonces, digo, puedes leer cómics o puedes ver series por los escritores, por los showrunners, por los bien que están hechos. Ajá. Pero investiguenle tantito, banda. Pónganle atención. O sea, no porque diga Scott Snyder va a ser bueno. Es más, si Scott Snyder ya sabes que no es bueno, güey. Sin embargo, si dice Tinion, sabes que va a ser soportable. Grant Morrison, sabes que va a ser un buen título, aunque tenga cierta formulita. Jason Aaron en Marvel, que dices, güey, no hay pierde. Los cómics no están así como para, güey, cuestan 3 varos, ajá, voy a gastar a lo idiota, ¿verdad, carnal? Dejemos en vamos a gastar, pero ya sabemos que tenemos que esperar a veces Amazon, ¿no? Para estos, ¿verdad? ¿Cuál es el que vas a comprar en Amazon? al... Ya se anunció. Ahora sí, par de idiotas, ahora sí, par de idiotas. El 80 aniversario de Batman con un tomo igualito al de Superman, pero ahora, obviamente, de Batman. Sí, es igualito el de Superman. Ya lo tengo. Pues sí, te la aplicó. Te la aplicó, Wookie. Es la misma portada con Superman y todo. Ah, entonces es igualito, güey. O sea, es el mismo diseño. Formato. Es el mismo diseño. Formato y diseño. Ok. Ah, pues está bien, si pegó la primera, pues porque no... Y está poca madre, la verdad, o sea, sí vale la pena, o sea, la verdad sí vale la pena. Sí, ¿saben pero qué vayan a Amazon. ¿Saben qué deberían de hacer, banda? Deberían de empezar a comprar TPs. No es mala onda, que es un gran consejo que en algún momento nos dio Clarky, que dijo, ah, carajo, yo me voy, a lo mejor no leo nada en 6 meses. Pues de todos modos ustedes ni saben leer, ven los dibujitos nada más. Ajá. Y... dijo nunca nadie por qué era Clarky. No, por eso, o sea, Clarky no sabe leer, por eso ve los dibujitos. Sí, ¿no? Y ellos y estos, güey, los que no saben son igual que Clarky, güey, nada más ven los dibujitos, ¿no? Por eso inventan sus propias historias. Yo creo que por eso se divierten tanto. Ah, oh, mira, aquí creo que dice esto. No, yo diré que dice esto. Pero, sí, ya ves que les encanta ver la doblada, pero las películas y todas esas madres. Compren TPs, compren ediciones especiales, fíjense bien lo que van a comprar, no gasten su varo, no, neta. Creo que estamos en la época en la que no podemos darnos ya el lujo de seguir alimentando títulos por el simple placer de que sale un título. Ya es el hay que exigir. El título está bien escrito. Ojo, no me vayan a salir como el idiota que una vez me dijo, ay, güey, deberías de dejar de comprar Detective Comics y niñi para que se den cuenta. Yo sí, güey, porque va a voltear DC Comics y va a decir, hay un güey en México que ya no compra Detective. Güey, estamos del carajo. No, cambia todo el... No. Pero por su economía se los va a agradecer. Y se van a poder comprar cómics que sí valen realmente la pena. Ya, si son completistas, no se quejen porque no pueden comprarse cosas que valen la pena. Así de rápido. ¿Eh? Pero bueno, y rápido, para terminar. ¿Qué? No, antes de que terminemos, ¿qué vas a decir? No, nada más que por eso luego les traemos a colación nuevas editoriales que parece que están haciendo muy interesantes cosas, como Sahoy. Hablamos de Aftershock también. Aftershock también. Son cómics que realmente... y valen la pena apoyar porque están haciendo cosas interesantes. El problema de estas editoriales es que tienen sus picos, una, o se extinguen porque las ventas no soportan y crecen más de lo que deben, eso tienen que encontrar el punto de equilibrio, y dos, se engolosinan y empiezan a trabajar como todos los demás. ¿Crossgen qué le pasó en su momento? Güey, Crossgen gastadero de varo y que el proyecto, la idea no era mala, el momento no le ayudó. Pero aquí hay algo que me da mucho la atención con respecto y en concreto con Ahoy Comics o con lo que está haciendo Jimmy Palmiotti. Produzco mi Kickstarter, lo compras, lo produzco, va, tienes material extra que es Paper Films, todo el trabajo que está haciendo Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Justin Gray, se me fue el nombre de otro del grupo que escribió Catwoman, que escribió también Harley Quinn, Frank Thierry. Ajá, o sea, de todo este grupo que sabes que sí estamos haciendo cosas con DC Comics, pero también tenemos nuestro propio material. Material que sabemos que tiene calidad. Ajá. Todo lo que está haciendo Ahoy es calidad, o sea, son historias entretenidas. ¿Te gustan las historias violentas? Está Killing Time in America de Jimmy Palmiotti de Paper Films. O sea, hay para todo. No te estoy diciendo que dejes de comprar a Batman, a Superman, Justice League, Green Lantern, Avengers, Thor. No los dejes de comprar. Pero simplemente, si eres fan de Wolverine, no te compres 600 series que al final del día te van a decir, sí, ahí está el güey. Y que honestamente no te van a resolver ninguna duda. Dijeras, bueno, sí, güey, es que si no leo Lost Weapon, no sé cómo... Weapon Lost. Esa madre. ¿Dónde sale Daredevil? ¿Al que van a matar? Ajá. ¿Spoiler? No, bueno, no, es que tal cual tiene que leer el arco, es la despedida de Charles Soule. En Daredevil, y tal cual, en una entrevista dice, como lo hizo Bendis en su momento, que lo dejó en un momento muy complicado dentro de la cárcel, como lo hizo Brubaker, que sale libradísimo, y es un gran run de Brubaker, que lo saca de la cárcel, y después termina la muerte de Shadowland, ¿no? De Shadowland, que lo deja en un gran punto, fue Shadowland, que empieza muy bien en su momento, todo lo que pintaba para Shadowland, sí, Shadowland se cae impresionante. Dices, Charles Soule hace lo mismo. Dice, lo dejo en un momento muy complicado para que el nuevo escritor, que creo que yo no sé quién es, por lo menos. O sea, no sé si se haya anunciado, según yo no. Pero Soul es su último arco y deja un momento muy complicado, vale la pena que le eche. Curiosamente, el que no lo ha dejado tan complicado en su momento fue Mark Waid, porque lo hizo súper divertido Daredevil, el abogado de rojo. Es correcto, literalmente. ¡Ese de rojo! No, es mi pinto defensa. de amarillo y ya la libró, sí. Y ya la libró, güey. Pero bueno, en serio, es fin de año, yo sé que a muchos de ustedes les cayó varo. Yes. Calla. Ajá. Entonces, sean inteligentes. O sea, compren cosas que no les dejen más dudas que respuestas con respecto a sus series. Ya, si les gusta cierto personaje, son fans de cierto personaje, cierto escritor, de cierto editorial, I don't give a fuck, really. Ajá. Simplemente que no los dejen con más preguntas que respuestas en sus series. ¿Por qué? Porque significa que así como los Warsis, como a Clarky, que hay nueve, como a ti también, güey. Que ya Mickey Mouse les manda rodilleras cada fin de año porque se los ensartan durante todo el año, güey. Con las mismas madres que el Wookiee está peor, o sea, porque trae peluche y rodilleras. No, sí, porque Clarky se lo ensarta nada más el señor Lucas. Lucas, acá se lo ensarta. Hasta Funko, ¿verdad? Hasta Funko, el Doctor Who. Es joven, tiene visiones, güey. Se quiere comer el mundo a puños. Pero bueno, ahora sí, tu recomendancia, Dan Campos. Es una en cómics y otra en película y curiosamente tienen vasos comunicantes. En cómics, concretamente, es una serie que yo he estado recomendando desde el primer número, Her Infernal Descent, escrita por nuestros cuates Lonnie Nadler y Zach Thompson, con el arte de Owen Maron. Y bueno, es la historia básicamente de una mujer que su familia falleció y ella literalmente tiene, como su nombre lo indica, descender al infierno para tener un último encuentro con ellos. Cierra de manera muy hermosa el título, y hermosa porque tiene textos de William Blake, o sea, sí hay literalmente poesía dentro de las alegorías. Sale Agatha Christie, también como uno de los personajes de apoyo, sale el mismo Dante Alighieri, Virgilio, dentro de los personajes, y tiene la confrontación con Lucifer mismo, y es una interpretación muy padre. Y en cine, una película que yo soy súper fan porque se inaugura o se concreta el universo cinematográfico del tío Lars von Trier. Ninfomaniac, que entonces otras cosas. Digo, pues si no dices eso, nadie la va a ubicar, güey. No, el anticristo, es porno, güey. Ninfomania, que es porno legal. Y es que a todas esas películas hay referencias a su película más reciente, que, ojo, dura 2 horas y media, entonces vayan preparados con la vejiga vacía. Wey, pero vale mucho la pena. Es la casa que ya construyó, en el cual vemos el caso de un asesino serial, donde está hablando de distintos... ¿Es donde se salieron en Cannes? Abandonaron la sala. Exactamente, es esa misma película. Que no está tan caro. ¿No? Okay. Y esa es la recomendación en cine, la casa que ya construyó, y Her Infernal Descent concluye con el número 5, harto recomendable las dos. Okay. ¿Cómo que es Infernal Descent? Her Infernal Descent. Infernal Descent. Es Lonnie Nadler y Zach Thompson, nuestros cuates que pues ya están escribiendo X-Men también. Okay. Y que próximamente esperemos que nos estén acompañando en alguna entrevista. Porque nosotros sí hacemos las cosas de veras, ¿no? Como nosotros bola de posers. ¿Tu recomendancia, carnal? Carnalito, ¿te acuerdas que hace rato en los previews vimos algo muy interesante que era que regresaron los Defenders? ¿Por qué interesante? No son los de la televisión, son los originales. Son los que sí venden. Los ¿sí? que no cancelan. Curiosamente estos... No. Curiosamente son los que cancelan a todo a cada rato. Son los que cancelaban porque no vendían tanto. Deberían irse a Hoy y hacerlo por temporadas, Sí, güey. Que la verdad, por eso se hace muy interesante. El escritor principal, que va a ser el encargado de escribir Defenders, es Ali Wing. Ali Wing ha hecho cosas muy interesantes. Es un escritor muy subvaluado, probablemente. ¿Infravalorado? Infravalorado, exactamente. Porque no ha tenido los top sellers, pero es alguien que te hace cosas muy interesantes. Hizo Ultimates, toda la versión cósmica rarísima y muy fregona. Que tomó después de Hickman, ¿no? Es correcto. Entonces, es alguien que sabe tratar con personajes importantes y les pone su propio sabor. Como lo ha hecho mi carnalito con Immortal Hulk, que lo ha estado recomendando, que ha estado muy interesante, le ha dado un enfoque de horror. Y en ese tenor salen 4 one-shots, los cuales salen los 2 primeros esta semana. El primero es Immortal Hulk, en el crossover que se llama The Best Defense. Uh-huh. Está escrito por Ali Wing. Y el otro es Salen Amor, por Chip Starsky. Ambos tienen conceptos muy interesantes. El dibujo está poca madre, ¿eh? Tiene unos retos, contrastes entre... Tuviste medio bloque para hacer reseña, te lo ofrecí, dijiste que no. Como el cómic clásico, exactamente, y Namor está muy interesante. El crossover pinta Pimper, en la siguiente semana salen los otros dos, Strange Silver Surfer, y en 2 semanas Defenders. Una pregunta rapidísima. Me llama mucho. O sea, se ve muy pimper. Yo insisto, a mí lo que me llama la atención es Namor. Sobre todo por la cuestión de Avengers ahorita, lo que acaba, el arco de Avengers. Es que eso es lo que lo hace muy interesante. Sí, o porque sea, es así como yo, I hate you all, motherfuckers. Esa es continuidad regular en ese momento, porque el de Hulk está en un futuro, ¿eh? Es correcto. Y el de Namor está en el presente, entonces. ¿Podría ser que el Doctor Strange vaya al pasado o el Silver Surfer? Es que el Doctor Strange, acuérdate que en el plot aquí se revela de, bueno, ¿y quién mató al Doctor Strange? Y Hulk dice, ¡spoiler! Tú fuiste, cabrón. ¡Otro spoiler, güey! Y tú, ¡ah, cabrón! ¿Por qué está? Y sale un Strange tuerto, ¿no? Vamos a ver qué pega. ¿Le quitaron el ojo de Akamoto? Pues no sé quién sea, vamos a ver. No se lo reemplazo. Porque está interesante mucho el crossover. Okay. ¿Tu recomendancia, Buki? En esta casa, anti-recomendancia, ahórrense el Batman Files de... Salió hace como 3 semanas. Sí. No tiene ni pies ni cabeza. No. La única historia que vale la pena es la última de Tom Taylor, que es Batman con el detective chimpancé. Está divertida, pero es lo único que vale la pena. Y así como para gastar tanto en esa madre, está malísima, güey. Sí, está malísima. Y la historia de King, ¿no? La historia de King abre, pero no termina en nada. O sea, está así de, ¿eh? O sea, si te quedas, ¿eh? O sea, si hasta King falla, sí está grave el pedo. Sí, sí, sí. Está. Creo que King ahorita está en un momento de, tengo muchas cosas que hacer y estoy alargando. Lo que le pasó a Jones en su momento. Lo que le pasó a Bendis, lo que le ha pasado a todos los escritores que empiezan a tener demasiada chamba. Y es muy difícil decirle no al varo. Sí. Hay que comer, carnal. Sí. De todo. Sí, sí, sí. Entonces, ahórrense el varo de eso. Y chéquense el final de la temporada de Doctor Who. No, la van a cancelar, güey. Esa vieja no. Esa vieja qué, güey. No de consulta, güey. No, va a terminar, va a aguantar otra temporada. Va a terminar con. No pueden cancelarla de la primera. Va a acabar como Botarga y ganándole en las carreras al Wookiee, güey. Así de rápido. Bueno, yo rápidamente de lo que les voy a recomendar. Sencillo, Batman de Tom King. Póngale atención porque el final del número 60 está Holy Mother of Fuck, what the hell is this? Pero está bien chido. Lo pudo haber hecho en menos números, pero picos 1000, ajá, así de rápido. Aunque es el detective, no es en Batman, pero debe llevar consecuencias. El detective lleva a iniciar el run de este, el de Superson, se me fue el nombre ahorita. Tomás. Sí. Que ese sí va rumbo al 1000. Exactamente, que es como el Bendis de Superman. Uh-huh. Ajá, pero... Se lo merece Tomás y ojalá que haga el 1000. No, no sé si ya lo anunciaron. Sí. ¿Él hace el 1000? Bueno, él al menos... es como Bendis. Ajá. Es la historia. Bueno, pero Bendis, acuérdate que más bien entró a Action Comics. Fue su carta de presentación con 4 páginas. Sí, porque también fue ahí lo discutimos realmente en su momento. Jorgens, ¿no? Exactamente, Jorgens es el que de salida y es el que. Que regrese, por favor, Jorgens. Acá escribes mejor. Digo, bueno, ya. ¿Sabes todo lo que hizo Robinson de Detective? Estuvo bien, pero es una secuela de Face to Face. Uh-huh. Está muy chido. Mi segunda recomendancia, lea Nightwing, Because Scarecrow, así de rápido, está muy chido. Y la tercera, sean felices, coman frutas y verduras. También en la recomendación. Lean Titans. La recomendación que hace nuestro John Spirit, nuestro mismísimo mecenas. Yo también lo vi en el rack, no lo he leído, se ve muy interesante el Martian Manhunter. Sí. Por lo menos el dibujo está creepy. Por desgracia, Sherman Hunter es un personaje muy interesante que nadie pela. Yo, el espectro, yo lo vi más o menos en el tenor, el dibujo y el toque al Immortal Hulk. Yo lo vi medio en baritono, pero ok. Son verdes los dos, ¿no? Es algo bueno. Ok, pero bueno, rápidamente. Y ya saben que a nombre del buen Dan Campos, mi carnalito Zico, el buen Wookie, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente ya saben que en el centro del multiverso, retomando su justo lugar en el House of Heroes, tenemos a nuestro mecenas, Super John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramas, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mau Nieto. Y queremos agradecerles de la manera más sincera, porque si hay algo que en este programa nunca nos falla es la sinceridad, a todos nuestros Patreons por habernos apoyado durante todo el año. Muchas, muchas, muchas gracias. No se van a quedar sin material, porque siempre hay maneras de hacer las cosas, ¿no? No como otros que se ponen pretextos para andar haciendo mensajes. Pero bueno, algo más que decir. Les recuerdo que la semana que entra, si nos quieren, bueno, el sábado, si nos quieren acompañar en el Calorie Race, sábado 15 de diciembre. Publicamos, yo creo que el horario y el lugar, que ya se imaginarán más o menos en qué lugar y en qué horario va a ser. Exactamente, cuando salen las chavas de Pilates. Sí, exactamente, lo publicamos en. Yo creo en el mismo desafío, ¿no? En un comentario. Exactamente, se los agradecemos mucho. ¿En sabias palabras, carnal? Corran, quemen calorías. Traguen, sí, como no, muéranse, perros, vámonos. center of the earth with an honest plan. You'll never be your mother or your father. Do you understand? Until you understand, we don't have too much time here. And time it travels far too fast. We're not too far, we're too near. Before they take it from our hands, why don't you teach your heart to feel? And give your love, love, give your love, love, give it all away. Why don't you teach your heart to talk? And give your love, love, give your love, love, give me what I need. We'll take you right. Still here? It's over. Go home. Go.